Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, un placer, feliz día, Diego. Muchas gracias. Ahí está, Día del Nutricionista, mirá qué importante. Desde 1974, la verdad que se establece esto, que empieza a jugar un rol importante. ¿Qué balances haces de la nutrición? Y después nos metemos en el tema puntual del día de hoy, Diego. Y es una ciencia que está creciendo a pasos agigantados. En los últimos años cada vez más se le está dando el rol de importancia que tiene la alimentación, que ya desde antes del nacimiento de Pedro Escudero, lo que es la nutrición tiene un rol fundamental. Podemos, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, a distintos filósofos y demás que hablaban de la importancia de la nutrición y cómo la nutrición afectaba no solamente el cuerpo, sino también el pensamiento y la emocionalidad, ¿no? Bueno, tema que nos metemos entonces, Diego, porque ahí hablaste de las emociones, hablaste de la alimentación, pero también hablamos del descanso. Este va a ser el tema de hoy. Contanos un poquito, Diego. Sí, la alimentación está directamente relacionada también con la parte emocional. Uno no solo come por apetito, por necesidad fisiológica, sino que también come por cuestiones emocionales y hormonales. Sabemos muy bien que la alimentación está directamente relacionada con la parte social y con la parte emocional por muchos estudios y demás. Podemos hablar y pensar también de que, por ejemplo, cómo está directamente relacionado el descanso con el tema de la alimentación, como cuando uno duerme mal y no realiza actividad física, todo lo que sea la parte alimenticia se desordena completamente. Uno de los factores más importantes para poder llevar adelante una buena alimentación, una buena dieta, está directamente relacionada con la parte hormonal del cuerpo, y esa parte hormonal se ve muy, muy afectada por la actividad física y el descanso. Seguro, seguro. Diego, cuando me hablas de lo emocional, me gustaría que me hables, ¿viste cuando se habla de que comes nervioso, que es muy probable que te cae? ¿También en lo emocional entraría la hora de sentarse a disfrutar de la comida? Todo momento que uno quiera realmente hacerlo a conciencia, tendría que hacerlo desde un modo pacífico y tranquilo y estando en estado presente de lo que está haciendo. ¿A qué me refiero con esto? El estado presente es disfrutar el ahora y el estar en el momento del ahora. Es lo mismo cuando uno, por ejemplo, quiere hacer algo o charlar con alguien y su cabeza está en otro lado. Seguro. ¿Qué atención le podemos prestar a la persona que tenemos enfrente con la que estamos charlando? ¿O qué atención podemos prestarle a lo que estamos haciendo si nuestra cabeza está en otro lado? Es tan simple como imaginarnos, por ejemplo, sentarnos a estudiar o a leer un diario cuando nuestra cabeza está en otro momento, en otro lado, o por una preocupación en otra, la cabeza está en otro lado, o por problemas externos, nuestra cabeza está en otro lado. ¿Qué atención le podemos prestar a la persona que tenemos enfrente o a lo que estamos haciendo? Lo mismo pasa con la nutrición. Si uno no se da el momento y se encuentra en el momento adecuado y en el ahora para compartir con su familia ese momento tan importante como la alimentación, estamos perdiendo de poco lo que estamos haciendo. Seguro, seguro. Diego, pero entonces el momento de comer, de ingerir alimentos, es un momento que donde uno tendría que estar tranquilo, ver lo que está por comer, este mal hábito que tenemos en la actualidad de comer de parados o comer de paso o comer lo primero que encontramos, hace de que uno no sea consciente de lo que estás haciendo. Y al no ser consciente de lo que estás haciendo, haces cualquier cosa. Seguro, seguro. Diego, y el contrapunto de esto es sentirse mal, ¿te impacta orgánicamente el tema de comer o ingerir alimentos estando nervioso? Te digo, ¿te impacta mal, te afecta a algunos funcionamientos del cuerpo? Porque viste ese malestar que te puede generar. ¿Esto es así? Algunas personas más que a otras. Ahí hay está. Personas que tienen mayor sensibilidad a lo que es la parte de las emociones, están directamente relacionadas con cómo afecta la corporalidad, cómo afecta el cuerpo. Entonces, si las emociones afectan tan directamente el cuerpo, si uno come un alimento en un momento de una mala emoción, estrés, angustia, es obvio que eso que estamos haciendo, que es ingerir alimentos, nos va a caer mal. Uh-huh. Porque está directamente relacionado. La emoción, que es algo muy cerebral, pasa directamente a lo que es la parte corporal. Lo vemos todo el tiempo y se ha visto en muchos estudios como, por ejemplo, el estrés afecta a la parte intestinal, o como hay gente que se estresa y le genera gastritis, y por eso está la gastritis nerviosa. Vemos también como, por ejemplo, hay gente que está alterado nerviosa y suele tener erupciones en la piel. O sea, está todo muy ligado. Y entonces cuando uno busca un estilo de vida saludable, donde tiene que juntar factores como el descanso, la alimentación, la actividad física, también está otro factor, otra pata de esta mesa de la salud, que es la parte emocional. Seguro. Entonces, una salud integral, siempre hablamos de los profesionales de salud, de todo el contexto, no solamente la alimentación, sino también el cuerpo y también las emociones. Vos podés tener una muy buena alimentación y vos podés tener una muy buena actividad física y descansar bien, pero si hay algún factor que te genera una mala emoción, esa mala emoción quiere decir que ya no estamos teniendo la salud integral que estamos buscando. Y se afectan, yo lo veo mucho en el consultorio. Cuando una persona tiene algún problema en su casa, en su trabajo, o un problema consigo mismo que no lo puede resolver, esto lleva a que no sea fácil llevar adelante las otras cosas. Puedo tener todas las ganas y todo el entusiasmo de querer empezar a hacer actividad física, de querer dormir temprano y descansar, y puedo tener todas las intenciones de poder llevar una buena alimentación. Pero cuando hay algo externo o propio de la persona que afecta emocionalmente, digamos que llevar las otras tres cosas adelante es casi imposible. Mirá. O es una lucha constante y diaria. Mirá vos. A veces me pasa mucho en el consultorio que tengo pacientes hace mucho tiempo y que por razones personales están teniendo otra preocupación, entonces se les da muy difícil hacer lo otro. Y hasta que eso no se resuelva, como que llevar una dieta equilibrada y hacer actividad física y organizarse en eso es muy complicado. Diego, y esto es un aprendizaje constante. La gente que no tiene esa rutina, ¿logra incorporarla a partir de la enseñanza que le podés dar vos en el consultorio, de los mensajes que damos acá? ¿Se logra aprender? ¿Ves que la gente va tomando ese camino? La gente empieza a tener conciencia. Entonces, cuando la persona empieza a tener conciencia, el sentido común es que a través de concientizarse o empezar a poder poner en palabras lo que a uno le está pasando, la única llave que nos queda, la única alternativa para mejorar es empezar a resolver esas cosas. Ahí está, claro. Uno primero puede estar inconsciente de lo que le está pasando. Que, por ejemplo, una persona que no sabe que se está alimentando mal. Entonces, cuando una persona ya es consciente que va a una consulta o alguien le dice, mirá, te estás alimentando mal, ya ahí se genera un quiebre, una preocupación. Entonces hay que empezar a resolver. Perfecto. Dejar de preocuparse y empezar a ocuparse. Perfecto. Pero el primer paso es saber qué es lo correcto y qué es lo que estoy haciendo mal. Y hay mucha gente que anda por la vida sin darse cuenta qué es lo que está haciendo mal. Que pecan por no saber, en realidad, por el desconocimiento. Por eso es muy importante que el trabajo interdisciplinario que se hace por ahí con otros colegas, como el área de kinesiología, área de psicología, con los profes de educación física y con los otros colegas también del área de nutrición, ramas, profesiones nuevas como el coaching ontológico, que también está ayudando mucho a esto de la emocionalidad y poder resolver cuestiones que no están directamente relacionadas con la comida, pero que te hacen no comer sanamente o que la comida te caiga mal, o descargar estrés, tensión con la comida. Una de las cosas más comunes que te dice la gente es qué puedo comer para cuando tengo ansiedad. Entonces, entender que descargar ansiedad o suplir la ansiedad o calmar la ansiedad a través de la comida no es la mejor estrategia. Ahí está. Viste que eso se habla mucho, se habla mucho cuando hay gente que está dejando de fumar y dice yo dejo de fumar y empiezo a comer. Viste que pasa eso, Diego. Claro, pasa muchísimo. Entonces, entender de que la ansiedad básicamente es una cuestión hormonal de un miedo o una preocupación de lo que está por venir. Eso genera ansiedad. Entonces, uno termina comiendo simplemente para aliviar ese estrés, pero cuando uno tapa con comida ese estrés, después cuando vuelve ese estrés, otra vez va a tapar con comida, y así es continuamente, y las personas terminan eligiendo una herramienta que no es la mejor para suplir esa preocupación o ese estrés, que en realidad es simplemente un elevado cortisol en sangre, que también eleva también lo que es la leptina, que es el apetito, y tenemos hormonas como por ejemplo la dopamina, que es la que uno libera cuando uno come algo, que es la misma hormona que se libera, por ejemplo, que libera el alcohólico cuando toma, que es la misma hormona que se libera cuando uno fuma, que es la misma hormona que se libera cuando uno, por ejemplo, la persona que tiene problemas con el juego, esa dopamina se eleva, calma ese estrés de ese momento, pero baja tan rápido como va, o sea, vuelve a subir enseguida. Mirá vos, entonces otra vez necesitamos hacer ese acto para calmar. Mirá qué buena explicación, haciendo escuela, Diego. Diego, te pregunto una particularidad que no sé si tiene que ver con las emociones directamente, sino que tiene que ver con un sentido. ¿Qué hay de la visión a la hora de la comida? Te lo digo por experiencia personal. Por ahí vas a comprar algo, me pasó el otro día, fui a comprar témpera y me encontré con unos cañoncitos de dulce de leche y estaba lleno, estaba satisfecho y compré igual. Le entré, me cayeron como una bomba, bueno, ese es otro tema. ¿Qué hay de la visión en todo esto con la comida? El gran problema que tiene la comida hoy es la gran... hoy por hoy se preparan alimentos que estimulan mucho los sentidos, o sea, estimulan el sabor, el olor, el gusto, hoy por hoy accedemos a comida muy condimentada, muy sabrosa, que estimulan mucho los sentidos. Entonces, al estimular mucho los sentidos, podemos generar esta tentación o ganas de comer aunque no tengamos apetito. Ahí está, mirá. Entonces, por ejemplo, vos me decís los cañoncitos con dulce de leche. Yo te puedo asegurar que si en vez de cañoncitos con dulce de leche había un bife con ensalada, no te hubiera generado eso. Mirá vos. El bife con ensalada no te despierta tanto los sentidos o el sentido del gusto, del aroma y demás, como por ejemplo, no sé, una lata de lenteja. Una lata de lenteja y te puedo asegurar que no te genera adicción, no te genera ganas de comerla a cualquier momento. Entonces, hay que empezar a sacar de la dieta habitual estos alimentos con muchos estímulos que estimulan tanto que generan adicción. Uno termina comiendo por placer, no por necesidad de alimentación. No, seguro. En el caso que Y ese placer viene a tapar otra necesidad. Sí. Entonces, por ahí la persona está teniendo otra necesidad emocional, como afectiva, como preocupaciones laborales, como otra. Entonces, el placer ese viene a tapar un hueco que viene por otro lado. Y hasta que no se resuelva lo otro, vamos a estar queriendo tapar el sol con el dedo. Ahí está, mirá qué buena explicación, Bueno, en mi caso pareció la vista igual, después me cayó mal, te digo, Diego, hablando de todo esto, pero ya proponiéndote para la próxima entrega del micro de nutrición, vos sabés que la última charla que tuvimos llegaron varios mensajes, me comentaba Mariana que llegaron varios mensajes de gente joven con colesterol, y se hablaba de nervios, pero yo te lo estoy proponiendo para hacer una introducción en lo que puede ser el próximo micro, pero hay algo de esto así brevemente, de que gente joven esté teniendo colesterol, eran preguntas puntuales que llegaron al programa. El colesterol alto surge por dos razones. Puede ser también por cuestiones emocionales, estrés y demás, o puede ser por una mala alimentación o puede ser por la falta de actividad física. Perfecto. El gran problema es que hay que ver cada persona en su contexto general. Ahí está. Entonces, ¿Te parece desarrollarlo el próximo micro, hablar un poquito más del tema colesterol, Diego, con algunos consejos y puntuales, si bien hablamos de que son muy particulares estos casos, persona por persona, pero desarrollarlo? Sí, sin ningún problema. Ahí está. Bueno, Diego, que disfrutes de tu día, del día del nutricionista. Brillante, la verdad, el micro, muy claro, Diego, como siempre, te agradezco mucho y te mandamos un fuerte abrazo acá del programa. Un placer, un fuerte abrazo y que tengan un muy lindo día.